Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezamos con un clásico de los 80, un tema de 1987 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, una canción del segundo álbum de Whitney Houston, el disco Whitney de 1987. El tema I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Nos vamos ahora a 1976-77 con el grupo del que salió Lionel Richie, algo de funk a esta hora, por el grupo The Commodores, este clásico que se llama Brick House. Oh, was something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh, ooh, ooh, to you. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Norah Jones con un éxito de su álbum Feels Like Home del año 2004, el tema Sunrise. Vamos ahora a continuar con Don Eric Clapton y una canción que fue parte de la película Phenomenon de 1996, película protagonizada por John Travolta, y esta canción fue, si no estoy mal, Record of the Year, grabación del año, y Song of the Year, canción del año en los Grammy, con la producción de Babyface. Aquí está Eric Clapton con Change the World. If I can reach the stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change. I can't change the world. Tiene el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema del señor Eric Clapton, la canción Change the World de 1996. Y ahora vamos a recordar a un hombre que nace un día como hoy en 1940, un tremendo músico de jazz, gran intérprete del bugle, de la trompeta, y compositor, y es una de las grandes figuras de lo que se podría llamar el jazz contemporáneo. Un hombre que se dio a conocer en los 60 y 70 con su hermano Gap, por ejemplo, y sobre todo con esta canción que fue un éxito en listas tremendo, el señor Chuck Mangione. Él llega ahora con un tema que fue éxito en 1977. En esa época era común que los músicos de jazz tuvieran éxitos comerciales en listas, y esta canción es un perfecto ejemplo de eso. ¿Qué falta hace el tema de que la buena música instrumental hoy en día pueda tener alcance comercial, por así decirlo? Este tema es un ejemplo perfecto de lo que ocurría en esa época con los músicos de jazz en las listas de pop. Esta canción fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, número 6 en el Top 100 de Cashbox. Recomiendo la versión completa, la vamos a oír editada, pero recomiendo la completa, que dura casi 10 minutos. Y aquí está, por el cumpleañero de hoy, Chuck Mangione, esto que es Feel So Good. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Kravitz sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de 1991 de su álbum Mama Said, la canción It Ain't Over Till It's Over. Nos vamos ahora al 2002, con el éxito más grande hasta la fecha de Ashanti. Esto se llama así en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Foolish. Baby, I don't know why you're treating me so bad.

El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Do you feel all right? We got group five. Come on, y'all. We got testify. Huh. Group five. Now, we got testify. Hey. You feel it? that beat. You a shining star, but you should see. Put your life can't you that beat. You a shining star, but you should see. Put your life can't you that beat. Shining star, but you should see. Put your life can't you that beat. Shining star. Put your life. Shining star. Put your life. Shining star. Put your life. Shining star. Put your life. Shine star, come on. What's your life? Shine star. What's your life? Earth, Wind and Fire nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una versión en vivo de un tema que originalmente fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1975. Shining Star, soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un grupo cuyo sonido es inconfundible y de hecho uno de sus integrantes nació un día como hoy, el señor Dennis Doherty, que en paz descanse. The Mamas and the Papas. Ellos llegan ahora con esta versión de un clásico original de Motown, Dancing in the Street. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Manchester? Oh, Emily. Alexandria. Virginia, Virginia. Soft shape? Where's that? Oh, boy, what?